Abel Pérez Rodríguez, mejor conocido como Digno Hoch, es un muralista, pintor y grafitero tzotzil quien recientemente inauguró su obra Muktaluch en la Sala 21 Muralismo y Resistencia, dentro del Colegio de San Ildefonso, y que forma parte de la exposición El Espíritu del 22, un siglo de muralismo en San Ildefonso. Dentro del Colegio de San Ildefonso se encuentran grandes obras de muralistas que conforman un importante acervo cultural e histórico del país. Murales de autores como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Fermín Revueltas, entre otros, adornan las paredes de este histórico recinto y en el que ahora el muralismo tzotzil tiene un espacio. Digno nos platica de esta obra. La terminé llamando como Muktaluch, que significa gran bordado o el gran tejido. La cuestión del Muktaluch para mí es un tejido. Es un tejido en el cual yo bordé, hice un bordado a partir de estas creencias deidades prehispánicas del pasado. Empiezo a hacer como un diálogo entre una deidad y entre una deidad terrenal, que la deidad terrenal se junta con la deidad del cielo, del cosmos, para tejer. Pero la cuestión es que empieza a tejerse desde el símbolo del Muktaluch y luego sigue por un hilo que una de las deidades las tiene en la mano, y una deidad que está como en el aspecto terrenal también está tejiendo. Están tejiendo mutuamente un telar. Entonces el telar empieza a salir toda esta historia, este recuerdo que fuimos desde el pasado con nuestros abuelos. El Popol Vuh habla que fuimos hombres creados de madera, de lodo, y al final de cuentas nos hicieron de maíz, ¿no? Que somos hombres de maíz, que fue como la mezcla perfecta para que el ser humano naciera, ¿no? Para simbolizar el elemento del maíz, pongo muchos maíces porque es muy representativo y en toda Latinoamérica está pues muy representada por la alimentación, por las bebidas. Entonces puede ser el posh, el tamal, las tortillas, el pozol. Pero bueno, en la parte central pongo una milpa que de la milpa ejerce todo el universo. Y la pongo como imagen central que se conecta de la tierra o del inframundo hacia el cosmos. Justo a los lados pongo como representación de lucha y resistencia a los compañeros zapatistas. Se visibilizó mucho las luchas de las comunidades cuando en el 94 cuando empezaron al levantamiento zapatista. Podemos ver a una niña que termina representando como las nuevas generaciones, que en las comunidades es difícil que tengan este poder de levantar la mano, la voz, que juegan un papel importante en los papeles políticos de cada pueblo y de cada región. Y yo creo que las nuevas generaciones, al menos en la actualidad, en algunas comunidades, las mujeres ya cumplen un papel y una función muy importante. Por eso la niña tiene un bastón de mando y está viendo cómo hacia el futuro. Este, como otros murales más de Digno, expresan resistencia y rescate de la cosmovisión maya frente a la modernidad. Este arte ha contribuido a reivindicar sus orígenes al migrar y ahora habitar en la ciudad de San Cristóbal, en Chiapas. Entonces, al siempre migrar, a ir a otro lugar, siempre está esta cosa de extrañar tu tierra. También he estado trabajando mucho con comunidades, siempre he tenido este contacto directo de regresar, justo regresar a mis orígenes, de visitar a la familia, de darme cuenta que son dos mundos muy diferentes, regresar a la comunidad y yo ya ser un migrante que ya casi no vive en ese lugar. Y me hace reafirmar que yo ya soy una persona que ha perdido el lenguaje tzotzil. Justo también se trata de reafirmar tus orígenes y saber de dónde vienes. Entonces el arte juega un papel muy importante porque no solo es retomar el arte como nos lo enseñan, sino que apropiarse del arte, solo agarrar esas herramientas y nosotros incorporarlo a toda esta cosmovisión que nos enseñaron o que nuestros abuelos nos enseñaron alguna vez para poder proyectar todo ese conocimiento a un arte. El artista parte de la idea de que el arte es para todos, y eso implica el acceso a conocer, aprender y practicar alguna actividad artística. Por ello, colectiviza el arte y la comparte con la niñez y las juventudes, materializando varios proyectos artísticos y culturales en las colonias periféricas de la ciudad de San Cristóbal. Me di cuenta que muchas veces no ha sido fácil que alguien también me enseñara o que me brindara las herramientas para poder realizar o tener este acercamiento a un muro o esta experiencia a un muro. Yo creo que eran otros tiempos más complicados donde las personas eran más cerradas y no te compartían el conocimiento. Entonces yo creo que le estamos cerrando muchas oportunidades artísticas a una nueva generación si no les brindamos las herramientas. Entonces es ahí donde también entra este aspecto de hacer cosas sociales, de compartir, de hacer cosas artísticas con niños, nuevas juventudes. Mayormente en lo personal trabajamos en el colectivo Chulel, al cual está el proyecto social que se llama GAM. Que realizamos actividades como conciertos, talleres, charlas, encuentros de baile, también realización de pintas urbanas, pintas en la calle, murales. Todo eso se trata como uno para fortalecer el tejido social, otro pues embellecer el espacio en donde crecimos. Nos dimos cuenta que era un espacio no muy agradable. Yo creo que las nuevas generaciones tienen que ver calles diferentes. El arte tiene que ser más social, más en las calles. Para la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, Lorena Gómez.